hasta. Bueno, ojalá que este sea un caso testigo para que el resto de la empresa no vengan a sacarnos toda la prima que tenemos y se lleven sin que pase absolutamente nada. Bien. Y que hagan lo que quieran. Me parece que esto va a ser un ejemplo para el resto de los capitalistas y los que quieran hacer negocios en nuestro país. Ojalá que sea así, ¿no? Bien, bien, bien. Te veo, digamos, prudente ante la noticia para ver cómo se desarrolla. Sí, nosotros hace mucho que venimos interactuando con Lozano, con mucha gente que está investigando, con muchos periodistas, por ejemplo, Carlos del Frade de Santa Fe. La historia marca de que hay muchos títulos rimbombantes y después no pasa absolutamente nada. Si vos entendés de las dimensiones en las cuales estamos hablando de una empresa grande, imagínate que es la sexta empresa más grande del país. El año pasado fue una de las que, en millones de pesos, fue una de las primeras que el título es te enamora, pero después en el desarrollo de los hechos las cosas son distintas. Hay que ver cómo actúa la Sierra, cómo actúa el resto de las empresas, porque debe haber mucho interés. Uh-huh. Ojalá que el Estado, claro, el desafío es grande, realmente, ¿no? Sea eficiente, ¿no? Claro, bien. Bueno, para llevar adelante una empresa y demostrar de que se puede hacer, el Estado también es eficiente. Claro. Bueno, el Estado empresario, ¿no? Que es un concepto que en la Argentina fue muy importante para el desarrollo nacional, pero que a partir de las privatizaciones, de lo que ocurrió en la década del 90, bueno, pareciera como algo tabú, ¿no? De hecho, cuando plantea la diputada Vallejos, plantea esto de, digamos, que se está haciendo en Alemania, que es que el Estado salva empresas, pero se queda con acciones, que ocurrió también acá cuando se echó a las AFJP con el Fondo de Garantía. Bueno, dice, no, lo que dice Fernanda Vallejos es, no sé, ser Venezuela. En realidad, Alemania lo está haciendo también, muchos países están debatiendo esto porque hay un capitalismo en crisis y donde el Estado dice, bueno, salvamos las empresas, pero no a cambio de nada. En este caso, una convocatoria de acreedores donde, lo que ayer explicaba el presidente, se evita la quiebra y se logra garantías para los productores, para los trabajadores, y se interviene en un mercado que es fundamental para pensar la cuestión alimentaria y el precio, ¿no? Porque el precio del aceite sabemos que después marca en todo lo que es el sistema alimenticio. Se cortó. Bueno, qué lástima. Estamos con Daniel Shofra. Dale, llamalo de nuevo. 8:32. Antes, ¿te parece, Manu? Metemos algo de Alberto Fernández ayer en el anuncio. Vamos con el primero que publicó seguramente el Omar. Te podemos escuchar también cómo preguntó Clarín y cómo preguntó Bloomberg. Bloomberg, la agencia Bloomberg, que preguntó por Glencore. Que Glencore es socia de Vicentín y hay que ver ahora cómo juega, que es un poco lo que decía recién Daniel, en el marco de, bueno, un mercado que es muy, muy complejo. Escuchamos al presidente de la Nación mientras reconectamos con el titular de la Federación de Aceiteros. Dale. Por la situación del grupo Vicentín, un grupo cerealero que además tiene intereses y ha desarrollado negocios en el mercado de la carne, en el mercado alimenticio, en el mercado vitivinícola, un grupo de gran trascendencia y que de un tiempo a esta parte ha expresado una enorme crisis generada por una crisis financiera donde el Estado Nacional es su principal acreedor a través del Banco de la Nación Argentina. Bueno, en función de todo eso, nosotros hemos dispuesto una serie de medidas que tienen el propósito de rescatar a esa empresa, que empresa, insisto, es una empresa líder en el mercado agropecuario argentino. Thank you. Los créditos express que tuvo Vicentín, en total 18.182 millones de pesos que le prestó el Banco Nación. Y de esos 18.000, 5.700 millones le fueron otorgados en noviembre cuando ya estaba en cesación de pagos. Que eso es lo que se tiene que investigar, que es lo que hemos charlado también en otro momento con Claudio Lozano. Porque, bueno, acá se va a tener que investigar a González Fraga, titular del Banco Nación, que aceptaba seguir dándole plata a Vicentín, que a la vez ha sido el primer acreedor de la deuda de la campaña macrista. Es decir, los tipos que hacían, le daban a Vicentín, Vicentín ponía plata en la campaña de Mauricio Macri, bien, para su reelección, y no le devolvía la plata al Banco Nación. Era incobrable. Lo que estaba buscando el Estado argentino en una primera instancia es ver si había un privado que se hacía cargo. Esto prepandemia. Yo recuerdo porque lo entrevistamos a Claudio Lozano cuando estaba arrancando la cuarentena, y él, una de las cuestiones que estaba intranquilo, que estaba ansioso, es ver, bueno, cómo se resolvía el tema de Vicentín. Bueno, finalmente se llega a esta instancia y pasaron un montón de cuestiones. Por ejemplo, que ayer lo preguntaba un compañero de FM La Patriada. Ayer lo escuchaba a Mauro Cavallin aquí en Gráfica y él remarcaba la importancia de los medios comunitarios para tener en las conferencias de prensa otras agendas. Lo que le preguntó el de La Patriada es, bueno, ¿esto va a poder generar precios testigos, intervenir en el precio de los alimentos? Sí. Esto fue lo que respondió tanto Alberto Fernández como también Anabel Fernández Agasti, que es senadora por Mendoza, porque en Mendoza también está Vicentín produciendo vinos, y la presentaron ayer como la que promovió este proyecto, que ahora va a tener que ser debatido en el Congreso. Hablo de lo que es la expropiación, porque por un lado está la intervención, ya a partir de hoy, bien, se van a poner a ver cómo está el concurso de acreedores, y por otro lado la expropiación que va al Congreso. Ahora escuchemos la pregunta que le hizo el periodista de Clarín, que titubeó un poco y creo que le respondió con altura, aunque un poquito también con, no sé si bronca, enojo o cansancio, a las editoriales. Alberto Fernández, ahora. Sí, buenas tardes, presidente. Ignacio Ortelli, del diario Clarín. Le quiero consultar, porque bueno, ya ha habido algunas manifestaciones de sectores de la oposición respecto a la decisión de expropiar, la noticia vuela, también hubo posiciones muy muy contrarias respecto a aquel proyecto que presentó Fernanda Vallejos. Le quiero consultar respecto a la posición de la oposición, ¿qué opina sobre ese rechazo? Poco más que la oposición señalaba que estábamos cerca de Venezuela por ese tipo de proyectos. Le quiero consultar qué opina de eso y si tiene un mensaje respecto a este proyecto, si es distinto, si tiene similitudes con eso. ¿Con qué? Con el proyecto de Vallejo, si cree, digamos, si puede dar garantías a la oposición de que no va a continuar con otras expropiaciones. A eso me refiero, gracias. No sé si es una pregunta que es para ayudarme o para enloquecerme. Esta es una empresa que está en concurso preventivo camino a la quiebra. No es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. No sé qué ha dicho la oposición, porque no tengo la menor idea qué ha dicho. No lo sé, francamente no lo sé. Lo que yo estoy seguro es que los santafesinos y los productores santafesinos, los productores agrícolas, deben estar muy contentos oyendo esta noticia. Y los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria. Después, el debate habrá que darlo en el Congreso, ahí van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela y con el infierno y con todas las otras cosas, los que quieran hacerlo. Yo siempre digo que hay dos tipos de opositores, los que gobiernan y los que escriben en Twitter. 8:38, bueno, me parece que quedó claro. Así que bueno, una lástima que no podamos terminar de charlar con Daniel Shofra. No están acompañando las comunicaciones, Manu. Parece que no tiene buena señal el compañero, porque no entra la llamada. Hay que expropiar, claro, y Movistar. Y ya que estamos, ¿no? Aprovechemos el envión. ¿Por qué no? Sabés que hablando de Venezuela, yo estuve en 2012, estaba Movilnet. Ahora no sé cómo está, pero una empresa pública de celulares que acá en esa época se discutía que Arsat lance líneas de celulares. como para competir, tener un precio de referencia. Qué bueno sería, ¿no? Uh-huh. Esto lo he charlado con delegados de ARSAT, con el querido Alfredo Moreno, porque vos estás pagando... Sabe, primero que uno no sabe qué está pagando, cuánto sale el servicio. 1.000 pesos, 2.000 pesos. De repente vos estás en Claro, ¿no? Y te llama Movistar. Si yo estoy con Claro y estoy pagando muy caro, ah, pero te damos, te dan a un tercio el mismo servicio. Exacto. Sí, puta, ¿cómo puede ser? O incluso la misma empresa, cuando vos le planteás que te querés ir, empieza a aparecer unas ofertas que vos decís, pero sigue siendo negocio para ustedes, muchachos, claro, me están robando entonces. Así que bueno, ideas locas para pensar aquí en la gráfica. Bueno, Manu, 8:40, está llegando bien su música y ya Mariela me dice, qué linda la música, ¿eh? Mimi Maura, y aparte con el Chango Spasiuk. Muy bueno, ¿viste? Qué equipazo, ¿eh? No, tremendo, tremendo. Bueno, saludo grande a Mari, que la vamos a tener ahora en un rato al aire, ¿verdad? Así es. Y vamos con una banda que la vengo haciendo sonar la semana pasada e incluso esta semana, porque ayer puse un tema, sin embargo, no me quiero privar de poner Los Fabulosos Kaila con un cover, o una versión, para decirlo en castellano, de Los Beatles. Estamos hablando de Strawberry Fields Forever y este es uno de mis temas favoritos, Los Fabulosos Cadillac. No sé qué te parece a vos, Luca, pero escúchalo, mirá. Déjame llevar hacia donde voy, strawberry fields, nada es real, y nada es lo que pensar, strawberry fields. 8:44, 12 grados 3, la temperatura actual para este martes, máxima 18. No decimos la temperatura de Capilla del Monte, porque ayer me escribía Fede, me decía, no, eso es del servicio meteorológico, cualquier cosa. Más seco que un agua.